Detenernos en el currículum de Antonio Elio Brailovsky, la verdad que nos consumiría un tiempo precioso que podríamos utilizar para charlar con él. Sí, por ahí estaría bueno que dijéramos que como un tipo muy prolífico a la hora de escribir y a la hora de escribir sobre ecología, tiene, por citar solo algunos de sus libros, El ambiente en la sociedad colonial, El ambiente en la Edad Media, Historia ecológica de Iberoamérica, que tiene por lo menos dos tomos, bueno, por citar solo algunos, ¿sí? La Biblia, la ecología en la Biblia, lo tenemos en línea a Antonio Elio Brailovsky, le damos la bienvenida a La Retaguardia. ¿Qué tal, Antonio? Fernando Tevela y María Eugenia Otero aquí. Buenas noches, Fernando y Eugenia. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, se está hablando mucho de ecología. Yo decía, por supuesto que no en tu escala, ¿no? Pero que nosotros desde nuestros medios venimos hablando también hace mucho tiempo de ecología, hará 5 o 6 años, vos quizás toda una vida. Pero me parece que este tema que está siendo tomado por los medios tradicionales, bueno, no profundizaron todavía. Entonces nosotros queremos dar ese paso, y hablando con un tipo respetado como vos, al que nadie puede tachar de, entre comillas, como dirían en la esquina del barrio, como zarpado, digamos, a la hora de emitir opinión sobre ecología. ¿Qué tan grave es la minería a cielo abierto y los procesos que ya están desatados en Argentina? No lo sabemos. Este es el problema de fondo. Es decir, en principio se supone que si se toman todas las precauciones, se trabaja con extremo cuidado y se tiene una gran suerte, no pasa nada. Ahora, el tema es que es una actividad en la cual los accidentes pueden ser enormes y tener efectos de una gran magnitud. Entonces, cuando alguien dice, pero no hubo problemas, es cierto, no hubo problemas. Ahora, cuando los hay, no son chiquitos. Esta es la situación. Ahí estamos. Bueno, hay que analizar y evaluar si vale la pena correr riesgos enormes. Estaríamos hablando, por ejemplo, del caso de la posibilidad de que haya accidentes con los diques de cola, por ejemplo. Exactamente. La historia es esta, que es lo que no se dice habitualmente en los medios más del establishment. La gran minería es la única actividad a la que las leyes le permiten no tratar los residuos peligrosos. Otras actividades lo hacen ilegalmente, por supuesto, pero la gran minería tiene permiso de la ley de no tratar residuos peligrosos. ¿Qué hace? Los amontona. Los amontona en unos lagos inmensos, se llaman diques de colas, son una especie de lagos donde hay de grandes depósitos, donde hay barros tóxicos y líquidos tóxicos, que son residuos de la actividad. Ahora, cuando decimos, ¿qué tamaño tiene esto? Y estos tienen varios hectómetros cúbicos. Un hectómetro, nos acordamos de lo que nos enseñó la maestra en la escuela, un hectómetro es un cuadrado que tiene una cuadra de lado. Son como manzanas y con 100 metros de alto, llenos de residuos peligrosos, y hay muchos ahí. Entonces, mientras esto quede tranqui, no pasa nada. Pero los tenemos en zona sísmica y en zona semiárida, con lo cual el riesgo de que alguna vez se rompan y vayan a parar a las aguas que abastecen, a las escasas aguas que abastecen a las poblaciones, es muy alto. Porque además hay otra cosa: mientras la empresa está, la empresa no quiere problemas, va a cuidar las instalaciones. No siempre lo han hecho, pero con tanto movimiento social en contra, es probable que se cuiden. Claro. Pero en 5, 10 años, 15 años, la empresa se fue. Y esto es peligroso para toda la eternidad, porque no son cosas que se degraden, son metales pesados que no se degradan. Permanece peligroso por toda la eternidad en zona sísmica. Cuando decimos por toda la eternidad, decimos por toda la eternidad. Decimos mientras haya vida sobre la Tierra, un dique de colas es una amenaza. Uh-huh. Ahora, lo que se escucha muchas veces... Perdón, la eternidad sería una exageración, pero mientras haya vida sobre la Tierra, uh-huh, es bastante tiempo. Claro. Lo que escuchamos habitualmente decir es que estas son empresas del primer mundo y que en el primer mundo las cosas se hacen con mucho cuidado y, por lo tanto, deberíamos pensar que van a tener los cuidados que tienen en sus territorios. ¿Cómo funcionan estas cosas? Hay un mail que yo envié y que les pido que pongan en la página, uh-huh, o lo envíen a los oyentes que los piden. Sí, lo hemos visto, por eso te hago esta pregunta, claro, Antonio, porque me quedé muy impresionada con las imágenes. Por eso, ¿en dónde se ve la ruptura de dos diques de colas en el tercer mundo? En el primer mundo, perdón. Uno en España, uh-huh, cerca de Sevilla, en el 99, y otro en Hungría, en el 2010. Y lo que se ve es un inmenso aluvión de tóxicos que en España arrasa cultivos, bosques y demás, y amenaza el río Guadalquivir. Y en Hungría ya no es gris, es rojo, por el tipo de minerales que es, que arrasa varios poblados. Uh-huh. Y que en ese caso amenazó el Danubio. De modo que si en el primer mundo hay desastres, uno dice, aunque trabajen igual que en el primer mundo, estos problemas existen, estos riesgos existen, y tenemos el tema de cómo funciona una cuenca hídrica. La cuenca hídrica, y más en zona de montaña, significa que todo el agua va a parar al mismo lugar, al río. Cualquier derrame, aunque esté lejos del río, finalmente la pendiente lo va a llevar a los ríos. Uh-huh. Y estamos hablando de provincias áridas o semiáridas donde el agua es muy escasa. Uh-huh. Y me gustaría volver a esta a esto que vos también deslizaste por allí, que es el peligro de que estas cosas sucedan en tierras, en zonas sísmicas, ¿no? Porque estoy pensando que la zona donde hay mayor explotación minera en la Argentina, San Juan, Catamarca, no soy geólogo, pero me parece que han sufrido sismos bastante recientes. Cuando yo envié el mail con las fotos que ustedes están mencionando, me escribieron varios ingenieros diciendo, no, aquí hacemos prevenciones mucho más serias para evitar el tema de la sismicidad. Les contesté que en Japón los edificios antisísmicos se cayeron todos en el último terremoto y sí, terminaron contestándome, bueno, ante un sismo de ese tamaño no hay nada que hacer. Es decir, el problema de las estructuras antisísmicas es que nos protegen contra pequeños terremotos, no contra grandes terremotos. Uh-huh. Y la zona cordillerana, por su misma naturaleza, es propensa a terremotos. Alguna vez pasa del lado chileno, otra vez pasa del lado argentino. Es la misma cordillera. El otro día Alejandra Portatadino, ingeniera mecánica, nos decía en otra de nuestras producciones, en Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, que era posible llevar adelante la megaminería con cuidados y que fuera sustentable y que no hiciera ningún daño al medio ambiente. El tema es el costo. Es decir, si se obliga a las empresas a tratar hectómetros cúbicos de residuos peligrosos, no hay economía que les cierre. Uh-huh. La única manera de que les cierre económicamente es dejar amontonados los residuos peligrosos. Uh-huh. Entonces, en sí, teoría, por supuesto, si los tipos tratan en millones y millones de metros cúbicos de residuos peligrosos y los inertizan y les hacen el tratamiento complejo que necesitarían, el tratamiento complejo que haría cualquier industria sujeta a controles, por supuesto se puede producir limpio. Uh-huh. Pero ya no hay manera de que le cierren los costos. El secreto de este tipo de gran minería es dejar los residuos tirados. e irse. Claro, claro, claro. ¿Y cuál es la situación de estas mismas empresas en otros lugares del mundo que no sean Latinoamérica? ¿Pueden operar con tanta tranquilidad? Y el caso que decíamos y que vimos de España y de Hungría muestra que en el primer mundo también cometen errores. El Parlamento Europeo en el 2010 emitió una recomendación pidiendo prohibir el cianuro en minería, justamente por la cantidad de accidentes que habían tenido en Europa. Las normas del Parlamento Europeo no son vinculantes, es decir, el Parlamento Europeo pide, pero no es de cumplimiento obligatorio como las leyes de cada país, pero que quedó la polémica en el sentido de que los eurodiputados piensan que es mejor no trabajar con cianuro. Uh-huh. ¿Para qué se utilizan los minerales que se extraen de la minera bajo de la lumbrera, por ejemplo? Solo para, digamos, porque la lupa recae sobre el oro y sobre el valor que el oro tuvo en este último tiempo, sobrevaluado, ¿no? Pero, ¿qué otros minerales también son extraídos de estas minerías, digamos, de estos lugares donde antes había montañas? No sé qué están usando ahora. Sé que hubo cambios. Ahora, hay una cantidad grande de minerales estratégicos que se están usando en electrónica y en computación, y no hay una política de recuperación. Es decir, cada vez que tiramos a la basura una computadora, tiramos residuos peligrosos, pero además estamos obligando a que se generen residuos peligrosos en las minas que abastecen a las fábricas de computadoras. Uh-huh. Bueno, en algún momento hace falta una política pública en todos los países de reutilizar esto. Uh-huh. Más allá de, por supuesto, la crisis mundial y las maniobras contra el euro, la caída del dólar, tienen mucho que ver con empujar el oro. Uh-huh. Y en el banco de la esquina de mi casa ofrecen barras de oro. Sí, sí, sí. Y uno sí. Dice, ¿para qué lo quiero? Uh-huh. Es una de las inversiones que más se ha extendido, digamos, fuera de la élite que siempre consumió oro a modo de inversión financiera, ¿no? Antonio, te agradecemos que hayas pasado por aquí por la retaguardia y si con tu permiso, que creo que ya está dado por lo que dijiste al principio de la nota, durante este programa o apenas terminemos vamos a estar subiendo alguna de las fotos a nuestra página y vamos a estar linkeando también al lugar donde vos tenés publicadas muchas más cosas. De acuerdo. Muchísimas gracias por pasar por la retaguardia. Gracias a ustedes. Bueno, ha pasado por aquí Antonio Elio Brailovsky, él es ecologista, es economista además, y ha expresado esta opinión, fue constituyente porteño cuando se reformó por última vez la Constitución aquí en la ciudad de Buenos Aires, un tipo de muchísimo prestigio y además, digamos, a ver, hay mucha gente que nosotros entre ellos, que nos fuimos metiendo con el tema de la ecología en el último tiempo, corridos por la realidad, ¿no? Esta realidad que algunos otros hoy empiezan a ver como si fuera nueva. Y hay tipos que se dedicaron a esto toda la vida. Javier uh-huh. Rodríguez Pardo, con quien ya hemos charlado alguna vez o varias veces del Renace. Y, por ejemplo, Antonio Brailovsky. Y queríamos tener su voz porque, digamos, está visto como un tipo cauteloso, como un tipo que no está ligado al movimiento asambleario que se viene dando en todo el país y nos parecía que estaba bueno que uh-huh. él expresara su opinión, sobre todo porque además está dando dos antecedentes muy recientes. Yo, digamos, me entero a través suyo que en el 2010 en Sevilla hubo una rotura de un dique de cola uh-huh. de una minera. Digo, me parece que estas son cosas que en el debate que se empieza a dar el debate está muy entrampado, muy ensuciado, sobre todo por las mineras que se ven acuciadas por el movimiento social. Uh-huh. Y entonces lo que intentan ahora es establecer un debate que es muy similar al que se dio con el tema de las pasteras. Cuando ya se les hizo insostenible la presión social con el tema de las pasteras, empezaron a hablar sobre la tecnología que utilizaban y intentaron hablar de que se podía realizar minería a cielo abierto de una manera sustentable, ¿no? Uh-huh. Todas estas voces me parece que sirven para aportar al debate. Y la voz de Antonio es especialmente interesante por esto que decías vos, que evidentemente no es un tipo que sea un tirabombas, ¿no? Es un tipo moderadísimo que siempre aporta como mucho cuidado en sus opiniones y digo, si uno ve las fotos de las imágenes de España y las imágenes de Hungría de las que Antonio estaba hablando, nos queda clarísimo que la minería es grave. Uh-huh. Igual nos encantan los tirabombas.